un dato interesante. Los gatos fueron mascotas muy importantes en los hogares egipcios, pues combatían las plagas de ratas y ratones. Como hoy, sus dueños les ponían un nombre, pero para referirse a ellos en general, se utilizó la palabra miu por el sonido que hacían estos animales. Además, un nombre muy común para las niñas fue tamit, que significa gatita.